Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Tantas canciones hablan del amor. Son demasiadas. Me puede el corazón. Quise contar algo fuera de ti. Solo salieron versos sin matiz. Quise escribir historias de la vida actual. Mis ganas se burlaron otra vez. Perdí mi vena más intelectual. Me vino el sueño recordándote. Hola, soy Susana Raya, cantante de jazz de Córdoba, y mando un saludo muy, muy cariñoso a todos los oyentes del Boulevard del Jazz. Buenas noches. Yo no soy Susana Raya, evidentemente, pero sí soy rayista, Susana Rayista. Me encanta Susana Raya, conozco a Susana Raya. Es una artista nuestra, muy, muy nuestra, muy de Córdoba, muy inteligente y muy sensible y muy, y además es enormemente atractiva, y además es una mujer maravillosa. Bueno, no voy a ser parcial, no puedo ser parcial con ella porque me recuerda muchas cosas, y no os voy a decir lo que me recuerda porque pertenece a mi ámbito solo, y son cosas muy privadas y voces muy, muy, y no quiero tampoco contar muchas historias. Pero vale, Susana, lo más interesante de todo es que va a estar pasado mañana, va a estar en Cádiz, y en Cádiz, que es la capital del mundo siempre, o una de las grandes capitales del mundo siempre, pasado mañana es un poco más capital del mundo, porque está Susana presentando este álbum precioso que se llama Windrose, que está con gentes tan increíbles como el pianista y teclista Clifford Carter, el guitarrista Leo Amuedo, el contrabajista Ira Coleman, el percusionista Sir Batista o el gran maestro de maestros, con una intervención muy muy especial de Steve Swallow. Y eso es decir, gente muy grande al lado de una cantante muy grande nuestra, de aquí, de Córdoba, andaluza, y preciosa y fantástica, inteligente y artista, y llenando el Festival de Cádiz de un nivelazo, porque el décimo, primero es el décimo, con lo cual es un número que quiere decir muchas cosas. El 10 es sobresaliente, ¿no? Es matrícula, ¿no? Pues yo nunca saqué un 10. Lo más alto que saqué fue un 8.5. Bueno, un 10 es una nota muy, muy alta, altísima, porque después del 10 está el 11 y el 12, y hay muchas notas, pero bueno. Pero el 10, décima edición del Festival de Cádiz. Y Susana va a estar el martes en el Parador Hotel Atlántico, junto a muchas propuestas musicales interesantísimas, como la del lunes 24 con Ismael Alcina Quartet con el Bass Live, o la de Pablo Báez, el testigo, con el miércoles 26, o la de Javier Alcántara y el Short Story Band y el Resilience el jueves 27. Todo ello en el Parador Hotel Atlántico de Cádiz. Y a partir del viernes, la propuesta es otra. La propuesta es, digo el sitio cambia, pero el sitio es el mismo, o sea que es Cádiz. Es otra vez la décima edición del Festival de Jazz de Cádiz. Es el baluarte de la Candelaria. Y el viernes estará Perico Sambeat con los Hot Rats Ensemble, y el tributo a Franz Zappa, que ya os presenté la pasada semana con motivo del concierto que dio en el Portón, en Alhaurín de la Torre. Eso será el viernes 28. El sábado 29 tendremos a Andrea Motis, que estará pues esta noche aquí en nuestro Boulevard del Jazz. No, esta noche no, estará mañana, porque esta noche, después de Susana, tengo una pequeña sorpresa por el espacio y por el tiempo, sobre todo por las fechas de los conciertos. Y Andrea estará con nosotros mañana lunes a partir de las 12 de la noche, el quinteto de Andrea Motis con el Emotional Dance, que es lo que presenta ese último trabajo de Impulse. Y después de Andrea, en la segunda hora de mañana lunes, estará Kenny Werner, el gran pianista Kenny Werner, que presenta junto a Classic Jazz Band una oferta interesantísima y una iniciativa preciosa como es la de Symphony in the Clouds. Pero también, además de las citas con Cádiz, hay que recomendar que Susana va a estar, además, con José Carra al piano, Juan Manieto y Bori Albero, que son los músicos que la acompañan. Va a estar el próximo miércoles 26 en el CAC de Vélez Málaga, y el jueves 27 en Granada. Es muy importante que sepáis dónde va a estar Susana para poder sentirla si estáis cerca. Y si estáis cerca, no os la debéis perder, pues porque es un encanto, porque es una criatura que canta precioso, porque sí, también, a mí me recuerda a muchas muy buenas cantantes, pero tiene un puntito en el que me trae a mi corazón y a mis entrañas a una de mis cantantes preferidas y de mis compositoras preferidas, que es Joni Mitchell. Sí, a mí me recuerda mucho a Joni Mitchell. Pero en fin, no me hagáis mucho caso. Yo tengo manías y tengo cosas con ciertas mujeres y con ciertas compositoras, como lo tengo con Susana, lo confieso. Con Susana tengo también un poco de perdición, pero feliz perdición, porque es una artista y es una mujer extraordinaria. Versos sacudiendo la noche, thank you. flores de ventana y clavé. Calle de bohemia y guitarra. estela y un faro. Amarras tú. vaivén since then we are missing what we had. We are guessing who we were. Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. La más yankee de todas las canciones, desde mi punto de vista, de este Wynn Rose. Yo creo que es la más yankee, la más de Kentucky, la más Susan Ray. Es preciosa este Running, y además en ese tono, me encanta, la verdad me encanta. Susana Raya, que es nuestra cantante cordobesa, extraordinaria cantante cordobesa, haciendo estas cosas, este último trabajo que se llama Wynn Rose, con una selección de músicos increíbles, como el teclista Clifford Carter, el guitarrista Leo Amuedo, el contrabajista Ira Coleman, el percusionista Sir Batista, y la actuación especial, la invitación especial de un grande, muy grande contrabajista llamado Steve Swallow. Y esperando nuestras horarias, que hay que ser justo y necesario en estas cosas, saludar a nuestras horarias como proceden, que no nos interrumpan, que no nos corten ningún tema. Y te estoy invitando también para que estés en el CAC de Vélez Málaga el próximo día 26, que es miércoles, donde también estará Susana con el grupo. El grupo es José Carra con Juanma Nieto y Bori Albero. Y también el día siguiente, el día 27, en Granada, concretamente en el Festival de la Fundación Caja Granada. En actuaciones que se hacen todos los años al aire libre, ahí estará Susana. O sea que si te pilla cerca, tienes que estar y tienes que disfrutar con estas canciones si te gustan, cuidado, porque igual te gustan menos. O yo la he oído cantar baladas jazzísticas y cosas muy muy jazzísticas, pero esta es la propuesta que está presentando ahora, y las artistas, que son multifacéticas, pues tienen sus trabajos diferentes. Esto es distinto. Es jazz, sí, claro, es jazz porque es Susana Raya. Es pop, pues yo no sé muy bien qué es el pop, como tampoco sé muy bien lo que es el jazz, pero esto es Susana Raya. No quiero más, ni necesito más. Y pasaron nuestras horarias, afortunadamente. Y esto es Susana Raya, y a mí me encanta, porque es un pedazo de artista, porque es nuestra, porque es amiga, porque es inteligente, porque es culta, porque es preciosa, porque es amiga, porque canta, porque está siempre tan cerca de mi corazón que es difícil olvidarla. Y porque como ella anuncia en una de sus canciones, ella es mi excusa para improvisar también. En estos instantes y en estos huecos y en estos silencios, cuando las horarias están a punto o ya pasaron. Gracias siempre por ello. Levantarme y saltar, estrozarme las medias en cualquier pista de un bar. Dime si Slowly you go away, Jazz a Medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Cádiz, capital del mundo. Décima edición del Festival de Jazz de Cádiz. A partir del lunes 24 y hasta el domingo 30. El martes 25 es el día de Susana Raya, con la banda interpretando este trabajo, precioso trabajo, que se llama Windrose Sears. Y por cierto, hay organizaciones, patrocinadores y colaboradores que hacen que el Festival de Jazz de Cádiz sea posible. Me gustaría citarlos a todos en agradecimiento, por supuesto, para que esto sea posible y se sigan haciendo muchos más. Los organizadores, la Asociación Cultura, con Q, y el Musicario. Los patrocinadores, Cruzcampo, el Grupo de Vélez, el Ayuntamiento de Cádiz, la Delegación Municipal de Cultura, la comercializadora de Cádiz Eléctrica y las Aguas de Cádiz. A todos ellos, muchísimas gracias. A los colaboradores, un poquito menos de gracias, pero también gracias. A Babla, que son diseño y comunicación, a Medusa Music Bar, a Barbadillo, a Habana Café, a los paradores, el de Cádiz Hotel Atlántico, el Diario de Cádiz por su 150 aniversario, a la Alquimia Hostel Cádiz, al Conservatorio Manuel de Falla de Cádiz, a Brokers London Dry Gin y a las cadenas hermanas, es lo que se decía antiguamente, las cadenas hermanas, Cadena Ser y Radio 3. Y un poco menos de gratitud, pero también, por supuesto, gratitud a los amigos. Los amigos son también un montón, pues el Corte Inglés, Estanco San Antonio. ¿Qué pone aquí? Los Camino, La Llave del Sur, que es una agencia inmobiliaria. El Garbanzo Negro, la Taberna del Garbanzo Negro. La Candela, Tapas Bar. Ultramarinos, Confederados desde 1992, los que sean después no interesan. Flamenco y la Luna, Flamenco, el Quórum, Libros Quórum, Tierra, Pazá, no sé qué pone más. La Huerta Ecotienda, Stepman Tay, Servicios Inmobiliarios, Quilla, Restaurante Café y Terraza, Rizoma Recos, un abrazo a los amigos de Rizoma, RQR con el jazz, muy bien Rizoma, en Atlanti SL, Jazz Charter, El Patio del Panadero, la Cervecería El Palmar, Al Sol del Sur, de Sierra Nevada, y Spanish Galleon Ledge, pues a todos ellos, madre mía. Muchísimas gracias, pero sobre todo a los grandes, a todos, es un chiste, pero fundamentalmente, por supuesto, a los organizadores, Asociación Cultura y al Musicario. Y también hay que contar, porque es justo y necesario también, casi todo es necesario, y hay que citar también, evidentemente, que además de la propuesta hay un itinerario de flamenco jazz. Hay unos encuentros, una tercera edición del seminario de jazz del Festival de Cádiz, donde estarán, pues, os aviso, el próximo lunes está Tito Alcedo, el martes está Javier Ruibal, el miércoles está Pablo Báez Illescas, el jueves está Diego Villegas y el viernes está Guillermo McGill. Y hay un itinerario de iniciación a la improvisación a cargo de Jimmy Weinstein. O sea que esas cosas, todas esas cosas y todas esas propuestas están en Cádiz. Por eso Cádiz es siempre un poquito más, o casi siempre es un poquito más. No, pero un poquito más, es un pelín más. Poco más, un poquito más. Contemplar un horizonte más. punto de sal y no, no me pidas más. Déjame que baile y el tiempo hará lo demás. Africano de los temas. Preciosísimo trabajo, preciosísimo tema. La vida contigo. Para viajar. besos que esta luz guiará hasta donde llegaremos, hasta cuánto más, hacia dónde van los pasos que esta luz guiará. Hola, soy Susana Raya, cantante de jazz de Córdoba, y mando un saludo muy, muy cariñoso a todos los oyentes del Boulevard del Jazz. Por siempre. Susurra una voz tras de mí, canción de amor, como un pájaro que empieza a volar, un viento que Susana Raya va a estar en Cádiz el martes 25, en Vélez Málaga en el CAC el miércoles 26 y en el Festival de la Fundación Caja Granada en Granada el 27. Si estás cerca, no te la pierdas. Acude, compra este precioso trabajo que es realmente una preciosidad, Win Rose, y que te lo firme. Y le dices que eres del Boulevard y entonces te va a sonreír y te va a decir gracias en nombre de Javier por venir, porque bueno, yo no tengo participación por supuesto en la venta de CDs, pero sí tengo muchísimo cariño por ella, muchísimo afecto por ella, y las cosas de los músicos nuestros me gustan a mí, me alegran a mí si son buenas, y por supuesto me hacen muy feliz. Y ella está pues despegando, sigue despegando. Susana ya es una realidad, afortunadamente ya es una realidad como cantante y como música, como música o como músico, como música, yo diré como música, globalmente entendida, como música globalmente entendida, por sus músicas, por sus relaciones con el jazz, por sus relaciones con la música, que no sé si es jazz o no es jazz, da igual, bueno, pon el título que quieras, es lo de menos. Es Susana, y es Susana Raya, y tiene un trabajo precioso con músicos extraordinarios, porque ella es extraordinaria, y porque la queremos mucho aquí. Nuestra segunda hora está dedicada también al jazz, a otra propuesta, y sí te advierto que mañana lunes, estaremos terminando el Festival de Jazz de Córdoba. Estaremos con Andrea Motis, con el quinteto, y hablaremos del Emotional Dance, que es el trabajo que... que ha grabado para Impulse, Andrea Motis. Y la segunda hora de mañana en el Boulevard estaremos con Kenny Werner y una propuesta interesantísima, que es la que vamos a tener en Cádiz, que es la Symphony in the Clouds, que es una propuesta llena de ilusión, llena de esfuerzo, y que también tiene mucho que ver con algo tan nuestro como es una big band andaluza, una big band de Almería como es Classic Jazz Band. Seguimos aquí, estamos, esta es nuestra primera hora, seguimos en el Boulevard del Jazz, pero Susana merece que le mande un beso expresamente y que le diga gracias por su música, por sus canciones, por sus amigos, por sus gentes, por sus cosas que son nuestras, que son mías, que son tuyas. Gracias, Susana, y te queremos siempre, y felicidades por el trabajo, y sigue haciendo cosas preciosas, porque tú eres preciosa. Andalucía Información. La una de la madrugada. Boulevard del Jazz. Música de color en RAI. Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Y volvemos a estar en Alhaurín de la Torre, que es un sitio que está cerca de todas partes, está cerca de todo el mundo, al lado de todo el mundo. Esa sería la consigna. Alhaurín de la Torre, al lado de todo el mundo. Y todo el mundo al lado de Alhaurín de la Torre, sin duda. Festival de Jazz en el Portón, poniendo pues punto y final. El Portón. El Portón es un nombre muy eufónico, suena muy bien además. Lo del Portón suena fenomenal. Bueno, pues la noche del último viernes de mes, porque los conciertos se han celebrado en viernes, pues este próximo viernes se cierra el festival, lo cual será triste sin duda, pero también festivo, porque hay dos pases de saxos, en realidad, que son saxofonistas los dos. Está por una parte este hombre que suena debajo de mi voz, que es un tipo fuerte, vigoroso y grande, llamado Kenny Garrett, al que lo recuerdo hace ya bastantes años, y Miles al lado suya cuando él era mucho más joven, sin duda. Y Miles se ponía a su lado y mientras le decía muy bajito, le susurraba al oído, y él no sé si lo oía o no, pero le decía claramente, porque se notaba en sus labios, le decía: hijo de puta. Y para intentar sacar todas las tripas posibles, sacar toda la fuerza y toda la vehemencia que tenía que hacer en su coro con el saxo alto, cuando estaba con los jóvenes, el viejo Miles, y la verdad es que aquello era fuego, aquello sonaba fuego. Aprendió mucho con el viejo loco, y bueno, pues como todos los que estuvieron a su lado, él también aprendió mucho consigo mismo, creo. Pero en fin, no me hagáis mucho caso. Kenny Garrett va a poner el punto final al Festival del Portón en Alhaurín de la Torre, en Málaga. Es un saxofonista alto o soprano, toca los saxos altos, los saxos, o sea, las voces altas de los saxos. Yo no lo recuerdo haberlo visto tocar el tenor casi nunca, pero seguro que alguna vez, yo no lo recuerdo. Pero en fin, casi siempre el alto y el soprano. Y nos va a traer justo este disco. Este es el disco del año pasado. Yo creo que no ha hecho nada todavía en este año presente. Se llama Do You Dance, y combina diferentes estilos y diferentes historias musicales, pero con muchísimo buen ritmo, con muy buena cadencia y con muchísimo buen gusto, porque es un tipo fuerte, es un tipo sólido, es una voz, es una referencia. Kenny Garrett es una gran referencia dentro de lo que es los saxos altos del momento. Es un hombre, bueno, no es un hombre tan mayor tampoco, nació, no me acuerdo el año, pero es un hombre de mediana edad, y está en su pleno apogeo ahora mismo, con sus pulmones brillando y con sus aires nuevos, buscando cosas, y eso es bueno, buscar cosas. Así que estamos en el Portón, estamos cerrando el festival, la edición del 2017, que ha sido muy brillante, y esta noche tendremos dos alternativas de saxos al final, para poner ya el broche final del final al Portón. Terminaremos con Kiko Berenguer, que es el otro saxofonista que va a ser el que va a hacer pues un previo, y me parece que yo lo hago al revés, en vez de ser el que llega y arranca, pues va a ser el que cierre, porque me da la gana, sencillamente, y porque me gusta más cerrar con Kiko que con Kenny. ¿Es posible? Claro que sí. Bueno, buen jazz, buenísimo jazz en Alhaurín, buenísimo jazz el próximo viernes también en el cierre del Portón. Muchísimas felicidades a toda la organización, al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, a la Vocalía de Cultura y a todos los amigos y las amigas, que son extraordinarios y que además han hecho posible ya un referente cultural en Andalucía, en España y en Europa. El Portón ya lo conoce mucha gente que viene de fuera, por eso, porque están justo muy cerca del otro lado del mundo, o sea, que están cerquísima, al lado del mundo, y al lado del mundo pues hay que venir. a disfrutar de buena música, de buen jazz, de buena compañía, de un clima perfecto y de una estancia realmente preciosa. Shot straight to the head, I'm flying now. Open me up to this life. So many things that I'm finding out that real green, no cannabis. Drinking it like can I live like Jay-Z, cause it may be the best thing next to my lady. Stay free of them pills when possible. I fear no obstacles, can't let nobody stop the soul. Keeps me cold when I drop the flow. Left my old ways and now I'm whole. Juice to the youth like I ain't old. I ain't know it would be like this. The feeling of that weak grind's priceless. The feeling that I got so righteous. Everything I got I might risk. To have you in my arms like this. My girlfriend away from home. See the grass stripping my bones. Open my eyes to what's going on. Everybody know what's going wrong. And so on and so on. She the one I wait for. Patiently waiting and I got a taste for. Sorry I'm leaving but I got a date. A get it defending, that's how I'm gonna take her. Wake up in the morning I'm feeling. No coffee man, I need that greening. I need that bean to get rid of my demons. Up in the shower thinking I'm singing. Day trying to get by, too many places I need to get by. So stressed out and I don't know how. The schedule that I got I'm gonna stick by. But the shot to change things for my brain. Feel like a truck I've been hit by. But I get back up, feeling better than ever. And now I'm ready to go and go get my life on. Day short but nights long. I keep on singing that right song. Keep on putting it down to the ground like pythons. Strike one, got two more goals. My mic's on so I can do more flows. Stay with it, can't lose control. Stay with it, yeah they know. Yeah they know, yeah they know, yeah they know, yeah they know, yeah they know, yeah they know, yeah they know, yeah they know, weak grass, weak grass, shot to the head, I'm flying now, open me up to this life. So many things that I'm finding out that real green, no cannabis, drinking it like can I live like Jay-Z, cause it may be the best thing next to my lady. Body up with oxygen. Man in town, how can it not be him? Not be me. Keep a safe flight, lock the key. World is cold, but how hot is he? Supernova, drunk off life like who was sober. You in my way, you moving over. Sun is shining and moving closer. Nowhere to go but up. Taking my time, I can't rush. Climb mountains like anthills to us. Fine, only the real ones can touch the sky. And plus I keep an open eye. And hate, I defeat fast. Just need a track with a beat and a pad or a sheet and a glass of that weak grass. this is Sonny Rollins, and I would invite you to listen to Bolivar del Jazz. Qué grande, el viejo maestro Sonny Rollins. Qué grande. Cuando siento un calipso me acuerdo de él, siempre me acuerdo de él, porque yo creo que el más grande de todos los calipsos que se ha grabado lo grabó él, el Santo Tomás, que es una maravilla, es una cosa fantástica. Y desde luego que Kenny también lo hace muy muy bien en este calipso. Los calipsos, ¿cómo son? Y se te va el cuerpecito y se te pone así a bailar, ¿no? Sí. Qué lindo, pues sí, esto va a ocurrir el próximo viernes, cerrando las jornadas de la 20 edición de Jazz en el Portón, en Alaurín, que está cerca de todas partes. Alaurín de la Torre está cerca de todas partes, porque además es donde yo creo que es la población más cercana al aeropuerto de Málaga. Y o sea que si pasas en avión lo ves, ves el portón perfectamente, se ve el auditorio del portón, se ve. Bueno, bromas aparte, que este es un trabajo precioso de Kenny Garrett, que va a ser prácticamente lo que nos va a traer al concierto, que vamos a sentir estas cosas y dirás, estoy seguro que dirás, esto lo escuchamos en el Boulevard con Javier Domínguez, ¿te acuerdas? El Calipso, cuando él dijo lo de Sonny Rollins y apareció la voz de Sonny Rollins saludándonos a todos. Sonny Rollins, qué grande, qué grande. Qué alegría tener estas gentes aquí, ser amigo de ellos y que nos conozcan y que sus voces nos hagan recordar que hubo un segundo, cuatro, seis o siete, no sé lo que dura el mensaje, da igual. Pero están siempre con nosotros, están aquí. Igual que él, grandes y grandes y grandes maestros y maestras del jazz pertenecen a este territorio igual que tú. Así que siéntete muy orgullosa y muy orgulloso de pertenecer al Boulevard del Jazz. Thank you. move your body like it. Ain't no party like this. The way you move, you nice with. They gon' have to like it. Ain't no use to fight it. Let the music get you. Piano lift you. Bass drum hit you. I like your figure. Coca-Cola bottle. This groove make me feel like I won the lotto. And I don't know tomorrow, but I know this day. Long as you with me, everything's okay. En Radio Andalucía Información, RAI, el Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Ese es el tema central del disco de Your Dance, Kenny Garrett. Y esa era, pues, ese es el punto final para seguir ahora y poner broche al festival de del Portón en Alhaurín de la Torre con Kiko. Kiko Berenguer, que será el prólogo del concierto de Kenny, pero en este caso pues es el epílogo. O sea que mejor que el prólogo, el epílogo. O a parte final, sin entrar en valoraciones estéticas de ningún tipo. Pero Kiko es de los nuestros y además es un tío muy querido y es un saxofonista también formidable y magnífico, que se desenvuelve muy bien en aires flamencos, sin ser flamenco, pero es flamenco. ¿Me entendéis, no? O sea, no es flamenco, pero es flamenco. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo explico? ¿Cómo se explica por aquí? Bueno, pues se explica con sus sonidos. O sea, Kiko Berenguer, que será el prólogo del concierto de Kenny Garrett, nos va a poner aires flamencos para a partir de ahí dejarnos en los aires flamencos, porque Kenny no nos va a volver a traer aires flamencos. Igual en un arranque así tiene un puntito y dice, joder, qué bien que sonó mi amigo Kiko. Y entonces hace un alarde, ¿no? Pero nunca se sabe. Thank you.

Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Con este valsecito con Kiko Berenguer, os digo que ha sido un placer, como siempre, compartir este pedacito de madrugada en los festivales, en los momentos, en los sitios, ofreciéndote la posibilidad de disfrutar de estas músicas si no puedes ir a verlos en directo. Si puedes ir a verlos en directo, no lo dudes, es lo mejor que se puede hacer, porque no es lo mismo el jazz en directo que el jazz en diferido. Aunque esto no es diferido tampoco, o sea que en realidad es directo auténtico, ¿eh? En fin, que ha sido un placer. De todas formas, esta noche que viene nos encontramos otra vez aquí. Seguimos hablando de festivales, seguimos hablando de jornadas, seguimos hablando de propuestas. Todo en nuestras calles de Andalucía, donde es una fiesta absoluta lo que hay con el jazz, lo que ha habido y lo que queda por haber todavía. Los primeros días de agosto, que también hay buena bulla, pero eso será más adelante. Te acompaño como siempre en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, que te desea que pases una muy buena noche y que tengas un buen día y una buena tarde. Eso de la tarde no lo había dicho nunca, por cierto, que tengas un buen día y tengas una buena tarde. Las tardes tienen que ser buenas, por supuesto. Las tardes, tú ahora lo que haces, yo sé lo que haces. Yo sé lo que hacéis, no lo que haces, lo que hacéis. Sé lo que hacéis por las tardes. Cuando empieza la tarde, sé lo que hacéis. Y no es un tópico, ¿a que sí? Eso es lo que hacéis. Que sois unos... Bueno, muchas gracias por vuestra compañía. De verdad que hacéis que esto sea magnífico y fenomenal. Y esta noche os seguiré hablando de propuestas, propuestas extraordinarias, propuestas de buen jazz, propuestas de momentos magníficos. Nos queda seguir disfrutando de cosas excelentes y no te las debes perder por nada. Así que ya sabes, esta noche te cuento más. Hasta esta noche, muy buenas noches.